La clase de primero C va a cantar todas las canciones que se saben en lo que llevamos de año. ¿Preparados?